La crisis anglo-argentina también sirvió para que la BBC estrechara lazos con los radiodifusores locales, y esto incluyó a destacados medios radiales y televisivos del Río de la Plata. Estamos en contacto con Londres, la BBC, Domingo Valenzuela. Me imagino la expectativa que existe en Inglaterra en estos momentos con motivo del conflicto con la Argentina. ¿Es así, Valenzuela? Sí, es así. Ya en realidad todo el mundo aquí en Gran Bretaña está consciente de lo que ha pasado en... Pasaron los días y el fracaso de las gestiones diplomáticas condujeron a una guerra que dejaría un saldo de 900 muertos y desaparecidos y 1.700 heridos. Pero ya desde el principio de las hostilidades se había librado otra batalla en el campo de las ondas radiales. Sabiendo que la BBC no sacrificaría su independencia editorial, aún en un conflicto que afectaba directamente a Gran Bretaña, el gobierno británico tomó el control de uno de los transmisores del servicio latinoamericano en la isla atlántica de Ascensión, y una emisora propagandística tomó su lugar. 971, Radio Atlántico del Sur. Las noticias. Los informes. Sin embargo, los oyentes no se confundieron, incluso aquellos en Argentina, como el escritor Osvaldo Soriano. La BBC reaccionó ante esto avisando a la gente que escuchaba, en la Argentina sobre todo, que a partir del día siguiente, por no recuerdo qué frecuencia, en lugar de escuchar información, iban a escuchar propaganda inglesa. Y en esa guerra de ondas, que también contó con una emisora propagandística argentina que transmitía en inglés, Radio Liberty, la BBC mantuvo sus principios y no realizó ningún tipo de concesiones. Una actitud que ya le había costado, al principio del conflicto, la interferencia deliberada de alguna de sus frecuencias por parte del ejército argentino. De aquel periodo crucial en la historia del servicio latinoamericano y que terminó por fortalecer la razón de su existencia misma, se recogen muchas anécdotas, particularmente en el aspecto humano. Por ello, convocamos una vez más a Julia Zapata y a otra colega que fue tocada muy de cerca por el conflicto, dada su condición de argentina, Cristina Lerner. Tenía ciertos resquemores porque, bueno, yo estaba caminando por esta enorme Babel que es Bushhouse y en medio de dudas y angustias y preocupaciones, un día llego a mi escritorio y me encuentro con un enorme ramo de rosas, con una notita de mis colegas de la sala de noticias que decían, en traducción, claro, todos sabemos que eres argentina y nos encanta que estés aquí con nosotros y te estamos pensando mucho. Yo sentí la enorme solidaridad de todos mis colegas, ya no eran argentinos y otros latinoamericanos, éramos latinoamericanos anonadados ante lo que estaba pasando. Recuerdo esas noches largas, largas, con muchísimo café, sentados alrededor del micrófono, sin saber qué venía, qué iba a pasar esa noche, y esperando todos que eso ya acabara, porque con cada noticia de la muerte de más jóvenes, nos poníamos todos peor, ¿no? Y esa esperanza se hizo realidad cuando, según las crónicas de la época, el gobernador militar de las Islas Falklands o Malvinas, el general Mario Benjamín Menéndez, desobedeció las órdenes de continuar la lucha y luego de sintonizar las noticias en español de la BBC retransmitidas por emisoras en Uruguay y Chile. La guerra terminó el 14 de junio de 1982 con la rendición de las fuerzas argentinas. La siguiente anécdota de Domingo Valenzuela habla por sí sola. Un muchacho muy joven de unos 16 años que hacía muchos años que escuchaba a la BBC, tuvo un accidente y fue al hospital justamente en el periodo del conflicto del Atlántico Sur y sacó su radio de onda corta a pilas y empezó a escuchar y escuchaba todas las noches y en la tarde al servicio latinoamericano de la BBC. Entonces la gente le preguntaba, ¿pero cómo escuchas? Que eso no son solo mentiras las que estás diciendo. El chico decía, no, porque yo los escucho hace muchos años y confío en ellos. Y cuando se produjo finalmente, ¿no?, el término del conflicto, este chico nos contó en una muy conmovedora carta que nos llegó después que en el pabellón él puso la BBC y vino la gente, médicos, enfermeras y otros pacientes, y había como 100 personas, ¿no?, al lado de la cama de él para escuchar lo que decía la BBC en ese momento. O sea, eso te explica que creo que el trabajo que hizo la gente acá durante ese periodo fue un trabajo muy idóneo, un trabajo muy profesional y en condiciones sumamente difíciles, por el hecho mismo que se trataba de un país latinoamericano y Gran Bretaña. ...60 años de un puente latinoamericano.